Un impulso, un golpe de pedal, una pequeña hazaña que al ser realizada en soledad siempre llega a buen puerto, donde varias gaviotas de sal han desafiado al tiempo y han quedado inmóviles en el mar, flotando dormidas bajo el sol estival. No se ven sombrillas a florar, flotando de la arena, y eso que muy pronto llegará el crepúsculo. El cielo encarnado te presagia una noche muy apetecible de pasar. Como un proel, ansioso trazo una mirada, tratando de alcanzar al moribundo sol, para sentir hasta en los huesos el rayo verde que despide con un tenue y fugaz suspiro de dolor. El paseo marítimo encendió sus últimas estrellas, un camino de migas de pan apareció. Reflejado en el una niña vuelve llorando a casa sin que tal suceso bello le pueda importar. Como un proel, ansioso trazo una mirada, tratando de alcanzar al moribundo sol, para el rayo verde que despide como un tenue y fugaz suspiro de agua, cielo y mar, es el cóctel que te ofrezco yo. Sol y sombra, sombra y sol, brisa y agua, cielo y mar, es el cóctel que te ofrezco yo. Sol y sombra, sombra y sol, brisa y agua, cielo y mar, es el cóctel que te ofrezco yo.